Bien, pues vamos a seguir con el segundo bloque de este evento telemático de ANSSI. En este caso, Carlos Sánchez nos va a hablar de el Internet of Things. Así que cuando quieras, bienvenido y gracias. Muchas gracias, Epsilon. Gracias a todos por los que nos estáis escuchando a través del canal de Mumble e incluso a través de la web o en directo o en diferido, porque los archivos los subiremos después para que los podáis escuchar en cualquier momento. Bueno, en primer lugar vamos a explicar a qué llamamos el Internet de las cosas, porque Internet es una palabra que tiene muchos significados y entraña una gran dualidad, a mi entender. Por un lado tenemos que Internet es un dominio de la guerra. Es decir, Internet se ha incorporado a los dominios militares, tierra, mar, aire, y ahora es el ciberespacio. Internet está en el ciberespacio, con lo cual Internet es un lugar en el que se hace la guerra. Pero al mismo tiempo, también es la mayor biblioteca jamás construida y nos abre un sinfín de posibilidades que jamás hemos soñado, ¿no? Los seres humanos. Por comentar una anécdota, hablando de que Internet es un dominio de la guerra, el ciberejército chino podría estar formado por aproximadamente 1 millón de cibersoldados. El ejército español tiene menos de 100, para que nos hagamos un poco una idea de la magnitud de lo que estamos hablando. Por otro lado, la capacidad de proceso de nuestros dispositivos electrónicos se va duplicando cada pocos años, recordemos la ley de Moore. Y la miniaturización de los chips ha hecho que los fabriquemos a precios cada vez más bajos. Cada vez más cosas van incorporando sensores. Todos los aparatos que compramos incorporan un chip RFID que lo identifica unívocamente en cada tienda y cada vez más estamos implantando sensores por todas partes. Todos esos datos los empezamos a tratar con lo que llamamos Big Data y con Big Data estamos consiguiendo que donde antes estábamos trabajando con estadísticas, ahora empezamos a trabajar con todos los datos. Por ejemplo, eso en medicina ha dado un salto tremendo. Antes hablábamos, bueno, pues en mi pueblo es el pueblo que más alergias tiene por habitante, según las estadísticas. Ahora tratamos todos los datos de todos los enfermos, lo cual nos permite dar un salto cualitativo gigantesco en la gestión. Y la ubicuidad y la potencia de todas estas redes interconectadas posibilita que gestionemos toda la información esta que generamos. Entonces, estamos tratando ya con mucha, mucha, mucha información al mismo tiempo. Estamos midiendo todos los procesos de la realidad, con lo cual podemos mejorarlo. Esto afecta a todos los niveles, por ejemplo, al medio ambiente, la fabricación o la gestión de las infraestructuras, ¿no? La medicina, como ya hemos dicho, el transporte incluso de mercancías y de personas están sufriendo cambios radicales. Pero este Internet de las cosas afecta a nuestro modo de vida y cambia nuestro modo de vida. La población mundial crece exponencialmente, rozamos ya los 7.000 millones de personas, vamos a ser 8.000 millones de personas antes del final del siglo, perdón, y la gente está migrando del campo a la ciudad. El 70 ya, ahora sí, el 80% de la población mundial vive en ciudades, lo cual por una parte es bueno en cuanto al ahorro energético, en cuanto al consumo energético, porque la ciudad es mucho más barata en cuanto a necesidades de energía del ser humano. Pero también junto con el ahorro, las ciudades buscan un poco el menor impacto en la emisión de gases contaminantes. Y eso, si están bien gestionadas, puede reducirse muchísimo, en los porcentajes elevadísimos. Por todo ello, estamos llenando las ciudades de sensores, de MEMS, de todo tipo de dispositivos electrónicos que están constantemente emitiendo datos. Y nosotros leemos esos datos y los utilizamos para optimizar cómo gestionamos esas ciudades. Estamos, por ejemplo, se me ocurre la gestión de los residuos. Vamos implantando unos sensores en los contenedores de reciclaje, en los contenedores de basura, que nos permiten saber cuándo están llenos. De este modo, cuando hay que pasar a recogerlos, los camiones no hacen siempre las mismas rutas y los conductores recorren todo el trayecto, sino que pasan a recoger solamente los contenedores que están llenos y las rutas las optimiza nuestro sistema inteligente. Estamos empezando a controlar masivamente el gasto energético en edificios y en lugares públicos, por ejemplo. Gestionamos la iluminación de todos los edificios gubernamentales. Empezamos a gestionar, por ejemplo, el riego de los parques y los jardines. Hay muchas ciudades que están implantando sistemas inteligentes de almacenaje y gestión del agua de la lluvia. Hablando de agua, por ejemplo, pues nuestros sistemas de distribución de agua empiezan a estar dotados de sensores de presión. De modo que las tuberías saben cuánta presión pasa por cada una de ellas y cuánta necesita en cada momento del día. Y estos sensores están distribuidos por toda la red de tuberías, de modo que el propio sistema empieza a ser resiliente. Él ya detecta fugas, si detecta una fuga cierra las válvulas, recalcula los caminos para dar servicio a la mayor parte de la gente, de modo que minimiza los afectados por la avería. Esto funciona un poco del mismo modo que Internet, cuando decimos que Internet está diseñado para soportar un ataque nuclear, para soportar fallos de todo tipo. Cuando se cae un nodo, recalcula las rutas. Pues, este sería un ejemplo, por ejemplo, de eso. Los sensores en los aparcamientos, de modo que cuando vamos a visitar una ciudad, nuestro coche automáticamente sabe a dónde tiene que dirigirse, ese aparcamiento se asigna a nuestro coche y se optimiza los recorridos de todos los vehículos. Eso permite unos ahorros en contaminación, en respiración, y permite, bueno, pues una optimización muy interesante de los tiempos y de los recursos. Los coches evolucionarán también. Ya hemos visto que hay coches smart cars, son coches de estos inteligentes que están conducidos por sistemas expertos. Y ya están en nuestras carreteras y están aprobados y en algunos sitios son legales. Creo que en California, por ejemplo, ya el coche de Google está circulando libremente y ya es legal. Estos coches incluso van a hacer que se sustituyan nuestros coches privados, ¿no? Vamos a dejar de tener coches privados y vamos a tener coches colectivos. Bueno, esto ya en algunos países del tercer mundo lo tienen que hacer porque no tienen más remedio, no tienen suficientes coches, pero nosotros empezaremos a hacerlo masivamente. Cuando tú vayas a salir del edificio y tu trabajo y tu edificio notifique a la ciudad, oye, esta persona va a salir, necesita un vehículo que le va a llevar hasta este sitio, uno de esos vehículos que se conduce automáticamente pare en la puerta de tu casa y siguiendo la ruta te deje donde tengas que ir, pues probablemente no necesites tu propio vehículo para casi nada. Esto también permite unos ahorros de energía pues superiores incluso al 50% en casi todos los casos. Si os recuerdo que si queréis hacer alguna pregunta, solo tenéis que pedir turno. Vamos, termino ya mismo la introducción. El alumbrado de las ciudades, por ejemplo, también pasa a ser inteligente, ¿no? Las farolas están apagadas por defecto a partir de algunas horas, cuando ya no hay mucho tránsito de gente, y se adaptará a nuestros horarios. Los sensores indican cuando se acerca una persona y en el momento que una persona se acerca, las farolas se van encendiendo a su paso y se apagan hasta que vuelven a ser necesarias. Esto también tiene unos ahorros tremendos en cuanto a contaminación lumínica y en cuanto a desperdicio de energía. Estamos tendiendo hacia una distribución muy inteligente de los alimentos y estamos eliminando los excedentes alimenticios, de modo que no tiremos comida. Esto me parece muy importante. Esto, hombre, en cierto modo, muchas de las tiendas nos lo hacen ya con las tarjetas de fidelización. Cuando vas y te dicen, bueno, pues la segunda unidad de queso marca tal, te la pongo al 40% de descuento para que te la lleves, porque está cerca de la fecha de caducidad. En general, el ahorro de energía es muy grande. Casi todo el precio que pagamos por la energía es para cubrir pérdidas en la distribución. Almacenarla, transportarla es muy caro. Entonces, bueno, es mucho más fácil alcanzar la autosuficiencia energética si tenemos sensores que nos indican cuánta energía general, cuánta consumimos en cada momento. Sí, adelante, Epsilon. Mi pregunta tiene que ver con la otra cara de eso. Es decir, por ejemplo, llevar internet a la nevera, y hay algún proyecto donde mediante sensores se ve lo que queda, por ejemplo, en la leche, y directamente hace el pedido al supermercado o al centro comercial. Si es verdad que desde cierto punto de vista puede ser que facilite las cosas, pero desde otro también está introduciendo el consumo directamente a un clic. No sé qué opinión te merece este otro lado del Internet of Things. Efectivamente, tenemos las dos caras. Si te parece, apuntamos la pregunta y la pasamos al debate. Pues nos queda muy poquito por terminar un poco de esto. De hecho, por ejemplo, la caja de leche a la que te refieres, cada caja de leche traerá un chip único que te indicará todo su proceso. Tiene toda su trazabilidad, te indica si se ha roto la cadena de frío, te va a indicar dónde ha estado, en todas las partes que ha estado. Y ese código va a ser único para cada dispositivo. Esto efectivamente afecta a nuestro hogar, afecta a nuestra intimidad también, ¿no? Afecta a lo que tenemos en casa. En cuenta, bueno, no, cuando todos los tenemos en casa, lo primero que tenemos, el primer dispositivo que a mí se me ocurre en las casas es el router que tenemos cada uno en nuestra casa. Anteayer unos investigadores españoles descubrieron una burrada, recuerdo, en 15 o 20 modelos de routers en España, de casi todos los operadores, descubrieron fallos que permiten administrarlos remotamente, acceder a los mismos y gestionar y hacerles cambios. Las cerraduras de las casas van a estar todas conectadas, ¿no? Las casas empiezan a ser domóticas, cada bombilla tiene su propia dirección IP, por ejemplo, ¿no? Está conectada al cerebro de la casa, los termostatos están adaptados a nuestro confort. Y calienta las habitaciones de acuerdo pues a nuestros hábitos. Nosotros llegamos a las 7, nos duchamos, nos gusta que la habitación esté a 25 grados, la casa lo sabe y cuando estemos llegando empieza a poner la calefacción para que cada habitación esté a la temperatura que nos gusta en cada momento. Cuando sales de la ducha, pues la casa habrá prendido la temperatura, incluso la humedad, y regula las mismas, ¿no? Cuando hay mucha luz en invierno, hace falta que entre luz y que entre sol, pues abre y cierra las persianas según si entra mucho o poco calor. O cuando los sensores de las hojas de las plantas que tenemos al lado de la ventana le dicen que están recibiendo demasiada luz para esa planta y baja un poco la persiana de ese lado. Efectivamente, luego los frigoríficos, no sé, las despensas, los botiquines, todo lo que tenemos en casa estará conectado a internet, prácticamente ya está conectado a internet. Nuestras televisiones están conectadas a internet. Los PCs están conectados a internet y sabemos que visitando una página nos pueden sobreescribir el firmware del disco duro o sobreescribir la BIOS o la UEFI y tener ahí un troyano dentro, ya analizado nuestro equipo para siempre, de forma que es prácticamente imposible de detectar. Pregunta Bennett: ¿qué riesgos conlleva que tengas tu casa conectada a internet? ¿Qué pasa si te vas de vacaciones y alguien se conecta a tus persianas para bajarlas y romper una ventana y entrar? ¿O qué pasa si alguien desactiva, te reformulo la pregunta, desactiva el filtro de polen en los momentos que más polen haya y falsifica la información de tu despensa sobre, o de tu botiquín, sobre cuánto ventolín tenías en casa? O sea, se puede atacar incluso a tu salud. Las casas luego vamos a tener la realidad aumentada también, o sea, van a ser muchísimos, muchísimos vectores de ataques. Entonces, bueno, pues esta ubicuidad nos va a abrir todas esas preguntas y los protocolos, sabéis, ha pasado con internet, con el protocolo TCP, con el IP. Los protocolos generalmente, bueno, con DNS, con los protocolos de niveles más altos, los protocolos no están diseñados para la seguridad. Tienen que ser los programas después y las implementaciones de los mismos los que vayan cubriendo cada una de las cosas esas que se nos olvidaron cuando los definimos. Entonces, bueno, pues esto es, como nos está pasando en muchas ocasiones, en muchos ámbitos de la seguridad de la información, cada día es una vulnerabilidad distinta que va atacando estas cosas. Ten en cuenta también que, bueno, hablamos de las casas, pero internet de esas cosas va a afectar a las personas. Las personas llevamos dispositivos encima, llevamos móviles, llevamos tablets, nos empezamos a poner wearables o implantables, incluso implantes, hay gente que se implanta un chip, cuando se acerca a la puerta de su casa, acerca la muñeca, el chip que tiene en la muñeca a la puerta, y el ordenador de la casa le reconoce y le deja entrar. Tenemos pulseras que miden nuestras pulsaciones, gafas que analizan todo lo que comemos y calculan las calorías y nos reajustan la dieta. Bueno, para pagar la hipoteca también comentan por aquí, efectivamente. La idea de pagar acercando la manual, no tenemos ni que preocuparnos por el dinero ni por cuánto tenemos. Las mismas gafas que nos dotan de información todo el tiempo, nos reajustan la dieta, nos bombardean con publicidad que se adapta a nuestras necesidades. Si tenemos que comprar algo para casa, nos va a mostrar publicidad personalizada, que nos conocen muchas veces mejor que nosotros mismos. Sí, por ejemplo, estos dispositivos nos van a permitir unos avances muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, una persona alérgica va al trabajo y como los niveles de polen a los que es alérgica están por encima de un umbral, el ordenador de casa le despierta 10 minutos antes para que coja el metro en lugar del coche y vaya subterráneo y no tenga que respirar. También las personas llevaremos dispositivos médicos dentro y fuera del cuerpo. Dentro de muy, muy poco tiempo, un holter, un aparatito de estos que nos ponen durante 24 horas y nos graba el cardiograma. Pero ese tiempo, eso va a ocupar un milímetro, nos lo van a poner como un tatuaje, nos lo van a implantar. A todas las personas que hayan tenido cualquier problema coronario, que tengan algún riesgo coronario, se lo implantarán. Porque además, todos estos dispositivos son muy baratos. Cuando un dispositivo es cueste menos de un céntimo, no va a haber un motivo para implantárselo prácticamente a todo el mundo. Llevaremos dosificadores de insulina implantados, que también serán hackeables, que estarán monitorizados constantemente en remoto con nuestros médicos, todos estos dispositivos. O sea, vamos, y ya si nos queremos ir a lo paranoico un poco, podemos entrar en los nanobots, los robots estos de escala nanométrica, se pueden programar para hacer lo que queramos, se pueden programar, estos pueden entrar a millones en un cuerpo humano simplemente a través del aire, y se pueden programar para matar a todas las personas que tengan un genotipo rubio, o que tengan un genotipo de una raza concreta, y así me ocurre un poco las batallas, las guerras religiosas. Y bueno, pues terminar un poco con todas estas dudas nos induce un poco a algo que también ha comentado Sergio, que es la gestión de la identidad, ¿no? ¿Qué va a asegurar que yo soy yo? ¿Que el chip que tengo en la muñeca se acerca a la pared de mi casa? ¿Algo que poseo? ¿Algo que llevo implantado? ¿Mi teléfono móvil? ¿Mi móvil más una contraseña? ¿Mi huella dactilar? ¿Mi retina? Bueno, estoy recordando Minority Report, cuando una persona arranca el ojo a otro y con la retina del otro puede entrar a un sitio. O mis certificados de firma digital, que es algo que también me pueden robar, aunque tiene validez legal. Imaginad las implicaciones de todo esto aplicado a un gobierno electrónico. Cuando lleguemos al gobierno electrónico, que estamos prácticamente ya, o a las herramientas de democracia participativa. Hay mucha gente que ha ganado estas elecciones que defiende herramientas de democracia participativa. Imaginad cuando consigamos una democracia 4.0 y alguien pueda suplantar mi identidad y cambiar el sentido de mis votos de forma telemática, sin que yo me dé cuenta. Bueno, os he liado un poco toda esta presentación. Si os fijáis, lo he hecho un poco de lejos a cerca del mundo, a la persona. Y si os parece, pues abrimos un poco el debate hablando desde la persona hacia el mundo, de todos estos dispositivos que ya tenemos y ya nos miden todos nuestros horarios. Bueno, nuestra compañía telefónica sabe nuestros horarios de todos los días. ¿Con quién nos juntamos? ¿Cuántas personas hay en nuestra célula? Y triangulando puedes saber con cuántas personas nos juntamos al cabo del día. Y bueno, pues vamos a abrir un turno de preguntas, de debate, de lo que vosotros queráis. Epsilon comentaba anteriormente el tema de la nevera y cómo abrir la puerta al consumo. Efectivamente, yo te voy a poner un anuncio de fosquitos, por decir una marca que creo que ya no existe, y cuando tú hagas clic y digas que quieres comértelos, automáticamente o te los voy a servir a casa, si tengo que servir, o los voy a tener en la nevera, pero voy a procurar que tú consumas de lo que yo quiera y de lo que yo obtenga más beneficio, claro. Turno Epsilon. Ya, y claro, esto del Internet of Things, yo lo que veo es que va también por abrir la puerta a llevar los anuncios y el marketing de otra forma al reducto en el que hasta ahora a través de la televisión podías controlar si querías verlos o no. Lo que veo ahí es una intención de generar esa nueva ola de consumo directa a tu sofá o a tu cerebro, y creo que este Internet of Things tiene una parte muy positiva, como bien has comentado, en temas de salud, de bienestar, de conocer las cosas. Me gusta, por ejemplo, la idea de taguear de alguna forma los recursos que tiene nuestro planeta, de manera que podamos mejor controlar la huella ecológica que tenemos, y tiene una parte positiva para el individuo en la parte de su salud, de controlar sus funciones, de avanzar la medicina, etc. Pero también veo que va a estar en disputa toda esa parte, vamos a decir, más ética con las nuevas olas de marketing personalizado, un poco también en la línea hacia donde van ciertas plataformas de redes sociales que incluyen determinados anuncios que supuestamente te interesan, pues ya llevar esto al límite del hogar. Efectivamente, esto es un poco una evolución de Google Ads, ¿no? De los anuncios de las grandes compañías personalizadas, de modo que yo me hago una prueba del azúcar, tengo un poco alto el azúcar, inmediatamente me manda por un zumo bajo en calorías que me va a bajar el azúcar o que me va a ayudar. Esto, como comentan por aquí algún compañero, el punto puede llegar a ser macabro. ¿Qué límite estableceríais un poco en la privacidad de Internet de las cosas debido a todo esto? ¿Permitiríais al ordenador de vuestra casa, por ejemplo, que tuviera una cámara en vuestra habitación, en vuestro cuarto de baño? De modo que, oye, te caes en la ducha y el ordenador puede avisar de que te has caído en la ducha. Adelante, Cuen. A ver, justamente ese tema lo estoy hablando hace poco con unos compañeros y es el siguiente. Una compañera trabaja en un sitio, ¿vale?, que está lleno de cámaras, monitorizado todo de arriba abajo y ella se cayó, ¿vale? Ella estaba sola y se cayó en las escaleras. Nadie le ayudó, nadie fue a rescatarle, la policía no fue a mirar, ni los de la seguridad se dieron cuenta, etcétera, etcétera. Es decir, al final el estar tan monitorizado, no solo a nivel de videocámaras, sino ya estamos hablando de un nivel mucho más bajo, realmente, por mucha respuesta instantánea que pueda dar, va a haber la gente necesaria para dar esa respuesta. Claro, yo eso lo pensaba, por ejemplo, cuando vi el anuncio del Metro de Madrid, que decía algo así como más de 1 millón de cámaras velan por tu seguridad y temas así. Creo que era algo similar. Y lo que veo es que en realidad no puedes evitar que sucedan las desgracias. Es decir, no, la capacidad de reacción nunca va a ser acorde con lo que sucede. Por ejemplo, cuando se cae alguien en la vía o lo que sea. Sí vale para luego saber qué ha sucedido. Es decir, no lo veo como algo preventivo. De todas maneras, sobre lo que mencionabas, Carlos, yo creo que cada dispositivo debería especificar y decir a las personas qué es lo que implica, ¿no? Como por ejemplo, cuando instalas una aplicación y te dice a todas las partes del dispositivo en la que instalas, ¿no? Y ahí puedes descubrir que, por ejemplo, aplicaciones que no tendrían por qué conectarse a determinados lugares lo hacen. Pues supongo que tendría que haber un sistema de reglaje muy, muy concreto con respecto a cada uno, ¿no? Y además, luego está la parte que dices de que se puede generar algo muy macabro. Efectivamente, claro, el Big Data lo que va a hacer va a ser personalizar y crear perfiles ya de individuos desde que nacen, y esto pues puede volverse bastante orwelliano, ¿no? Sí, yo comparto con Epsi el tema de orwelliano al 100%, y no solo eso, sino que al final lo que yo veo es que esto va a chocar mucho con la LOPD actual. Es decir, cualquier dispositivo de estos debería estar directamente con una LOPD altísima. Y no me creo que todo el mundo que esté desarrollando este tipo de dispositivos vaya a pasar por ese tipo de LOPD simplemente por la cantidad de información. O sea, la información la van a tener, pero no van a saber utilizarla. Y estoy seguro que mucha esa información va a ir a farmacéuticas, a médicos tipo el de los Simpsons, o sea, estoy seguro, y cosas así, que van a hacer el uso que les salga de las narices de esa información. De ahí que yo me apuesto a que la LPD o la modifican de una manera radical para facilitarle esto a cada uno de los medios, empezando por el Ministerio de Sanidad, o va a haber una cantidad de empresas que vayan a hacer un uso bastante, vamos a decir, poco ético de esa información. Yo quería solo hacer una mención a lo que acaban de decir respecto al LOPD y el tema del Internet de las Cosas. Ya hay dispositivos, lógicamente, que ya están funcionando, como incluso cepillos de dientes con Bluetooth y demás. El tema estaría primero en un lugar por el tema del consentimiento, antes de conectarse y demás. Hay unos términos que hay que aceptar. Y luego, pues, estaría el tema de qué se utiliza. De hecho, la LOPD es aplicable. Otra cosa es que nosotros entendamos que se cumple más o menos, pero la ley ya está. Es decir, no es ningún supuesto legal ni nada. Y luego, lo que quiero decir es que, por supuesto, yo tengo claro que esos datos se van a utilizar para crear información a nivel global, tío. Es decir, Big Data a un nivel muchísimo más alto. El tema estará en si realmente hay una persona identificada o identificable al final, porque en caso de que realmente se haya producido una anonimización previa, pues se suaviza mucho más todos estos requisitos. Sobre todo si es para investigación, hábitos comerciales y demás, es posible que incluso quitando la información que permite la identificación del usuario, siga siendo interesante trabajar hacia allí. Es interesante lo que se comenta en la sala. M. López dice: yo de entrada no permitiría que ni un solo dato de esos dispositivos con Internet of Things saliese de mi red local. No me fío un pelo. Y Ander cuestionaba: ¿y cuándo la agencia tributaria sepa todo lo que has consumido en un año? Esos datos los tendrán como ya tienen tus ingresos. Mapok apunta así, y cuando también los tengan los ladrones. Malvinito suelta una pregunta y dice, ¿cómo consumidor? ¿Podré negarme a ese seguimiento o cesión de mis datos? ¿O tendré que pasar por el aro porque quien mande será el fabricante? ¿Cómo lo veis? Os pongo un ejemplo, la Smart TV, las televisiones estas que ahora se nos conectan a internet. Generalmente el software interno que traen es bastante, bastante obsoleto, suele tener bastantes fallos, las comunicaciones no van cifradas con los servidores, no van cifradas con gran parte de internet, con lo cual se pueden falsificar, se pueden atacar. Y además estas televisiones le dicen al fabricante todo lo que tú haces y todo lo que tú visitas, porque visita sus servicios directamente. Supongo que en algún sitio le habremos dado a aceptar algún botón que efectivamente se nos puede espiar todo eso, se nos puede guardar todo eso. Solamente hay que poner un botón de si quiere usted ver esta película, pulse aceptar, y si no, pulse cancelar, que le vamos a soltar el rollo legal y ya todo el mundo pulsamos aceptar. Ya, pero al final vemos que muchas veces la gente no se lee estos temas legales, no solo por cómo se exponen, sino por el tipo de lenguaje que utilizan. Y en muchos casos ha sido probadamente demostrado que la gente, si supiera lo que realmente está compartiendo, dejaría de hacerlo. Por ejemplo, unos desarrolladores de un videojuego introdujeron dentro de las condiciones de servicio la entrega del alma, y más adelante, pues un poco a modo de risa, mostraron la cantidad de gente que había aceptado entregar su alma en un contador, y mostraba un poco cómo se acepta cualquier cosa. Si los mecanismos de condiciones legales de este Internet of Things va a ser como lo es las aplicaciones o otras muchas más cosas, pues es probable que esa parte de esperar que sea el usuario el que no lo acepte, parece una estrategia bastante compleja, o al menos difícil de que se halle, más que nada por la experiencia que tenemos en otros campos. Se está hablando de que la LOPD no servirá de nada. Esto lo está comentando Malvinito. Y a ver, la LOPD no es que no valga para nada, es que la LOPD es una norma, vamos a decir, una ley, la cual debería cubrir y cubre, pues eso, lo que es los accesos a determinados datos sensibles, los accesos a datos de distinta naturaleza, y sobre todo, estamos hablando de que la mayoría de estos dispositivos van a ir dirigidos a datos médicos. Yo creo que a día de hoy la LOPD se quedaría corta en cuanto al uso de estos dispositivos. Es decir, estos dispositivos van a dar un nivel todavía más alto del que actualmente están necesitando, necesitando empresas incluso de salud. O sea, empresas que están haciendo ahora un poco de trapicheo con la vida sanitaria de cada una de las personas. Esto iría, yo creo, con una ley, si ese es el nivel de LOPD más alta, yo creo que habría que hacer otro nivel todavía más alto para este tipo de información, porque estamos dando, por lo que decíamos, niveles de, por ejemplo, del azúcar en sangre, nivel de, yo qué sé, nicotina para dejar de fumar, ansiedad, por ejemplo, es decir, niveles de ansiedad, que aplicaciones que te digan que necesitas ahora algo para bajarte la ansiedad, etcétera. Es decir, estamos hablando de un nivel de LOPD que no, yo considero que ahora mismo no estaría cubierto. No sé cuáles serían las medidas que habría que tomar y cuáles son los datos que habría que almacenar y guardar. Ahora mismo son 2 años esos datos, los logs que de todo, tanto la aplicación como el servidor acceden, pues habría que ver qué más habría que almacenar. Nos llega un texto bastante interesante de Dan Constella que dice Internet de las cosas es un arma de doble filo, como todos estáis mencionando hasta ahora. Realmente es difícil fiarse de un aparato conectado a Internet que además no sabes ni cómo está programado, quizás con software vulnerable. Dice, en nuestro proyecto, Laceus, que es una pulsera que ayuda al cuidado de las personas dependientes, incorpora GPS y otros sensores. Constantemente se conecta a Internet utilizando la red móvil y comunica las coordenadas así como los otros datos recogidos por el dispositivo. Sigue. Nos hemos planteado la cuestión. Podemos ayudar a mucha gente con este dispositivo, pero ¿y si en algún momento alguien llegue a vulnerar nuestro sistema y obtener la información tan sensible de las personas que lo portan? Es realmente difícil conseguir un sistema totalmente blindado, sobre todo si hay información jugosa detrás del servidor. Nos planteamos también tener el problema de la indisponibilidad. Si la red se cae, ¿qué pasa con los dispositivos que dependan totalmente de esta? Por último, deja una nota y dice, por ahora el dispositivo no está en venta, estamos en desarrollo. De ahí hablaba yo del macabrismo. Ahí ya entra un nivel de macabrismo bastante exagerado. Es decir, quien quiera entrar en en el proyecto que The Constellation está haciendo, me parecería bastante sucio, sinceramente. No sé cómo lo veis vosotros. Vale, quería mencionar un tema sobre lo de los niveles de seguridad. A ver, yo no creo que las medidas de seguridad de nivel alto que están en el reglamento de desarrollo de la LOPD sean tan pocas, ¿de acuerdo? Sí se cumplen, que ese es el problema. El tema está en que se cumpla estrictamente lo que dice, no solamente el tema de conservación, no solo el tema del registro de datos, sino, por ejemplo, el tema de los requisitos en el caso de transmisión por redes de telecomunicaciones que requiere cifrado, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que cifrar todos los datos que sean susceptibles de nivel alto y en particular sanitarios. En este sentido, era una de las preguntas que os traía un poco como moderación de la charla, del debate, ¿no? ¿Pondrías tu vida en manos de un corazón artificial gestionado por software o hardware propietario? ¿O crees que bastaría que todos los dispositivos médicos trabajen con software de fuentes abiertas? ¿Debería ser software libre? ¿No basta con software de fuentes abiertas? Y extrapolando un poco, ¿no? También, pues los de gestión de la ciudad, de los vehículos, de los transportes, de cualquier otro bien público, los de las centrales nucleares o cualquier otra infraestructura crítica, ¿no? Un poco en la línea de lo que ha comentado la Cospenla, ¿quién audita y cómo se audita algo si no es software libre lo que estamos haciendo, sino software al menos de fuentes abiertas? De todas maneras, tampoco se está haciendo ahora. Se están implantando muchas cosas y tampoco están preguntando a la ciudadanía. Es decir, cuando se habla de las infraestructuras críticas que contienen SCADA, nadie pregunta, o si se pregunta, no se hace con la suficiente voz sobre si la gente está de acuerdo en conectar esas cosas a Internet. Pero ¿no será por desconocimiento? Yo creo que quien lo monta sí que sabe realmente lo que supone. Luego, no sé, puede ser que haya más desconocimiento general, eso seguro. Os pongo un ejemplo sobre lo que decíamos de la ley de protección de datos sobre esto. En Puerto Llano, en la ciudad en la que vivo, en la entrada de la población hay un cartel que dice: en esta ciudad hay cámaras de vídeo, ley orgánica de protección de datos, tiene usted su derecho de tal, tal, tal, ante la policía local. Y después hay cámaras en muchos lugares y no se cumple lo que obliga el Real Decreto de Desarrollo de la Normativa de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que ha comentado antes Sergio. Este decreto obliga a que en cada una de las calles, en cada uno de los accesos a esos lugares donde están esas cámaras, tienes que estar precisa. Tiene que haber un cartel, que además ellos incluso te invitan a que utilices un modelo concreto, que es el que se ve en todas las partes, que dice que te están grabando y que hay cámaras en ese lugar. Bueno, pues alguien en el ayuntamiento probablemente conociéndolo, porque me extraña que no lo conozca, porque es algo demasiado evidente, demasiado simple, lo pone en la entrada de la población y bueno, pues solo con cuatro carteles ahorra poner 200 o 300, vulnerando un derecho fundamental, claro. Me viene a la mente una acción que hizo un activista, que fue la de pedir a todas las cámaras de los bancos las grabaciones de sí mismo pasando cada día, de manera que pudiese tener una perspectiva de su vida apoyada en una ley y grabada por otros. No recuerdo si ese tema siguió, pero desde luego parecía una forma bastante efectiva o por lo menos tratar de sacar algo positivo de todos estos sistemas. Bueno, nos quedan 5 minutos. Si queréis comentar algo más, si Carlos quiere comentar algo, pues adelante. No, a mí se me ocurre una cosa. ¿Realmente vosotros pensáis que que los, pues, los wearables son realmente para beneficio de la gente al 100% o realmente es un mecanismo más para que la gente haga su propio negocio. Yo considero un porcentaje bastante más elevado el beneficio empresarial que el beneficio personal. No sé cómo lo veis. Hombre, yo creo que el diseño es por un modelo de negocio, evidentemente les da el control, como dice Ander, les da dinero, poder sobre nuestras vidas, y el hecho de que nos ayude, pues es un poco el daño colateral del asunto, ¿no? Si es algo que te ayuda, me lo vas a comprar más fácilmente, o si es algo que te hago creer que te ayuda. Porque como te conozco mejor que tú mismo, conozco tus costumbres, conozco tu vida, conozco tus apetencias, conozco lo que comes, conozco lo que te gusta en el sexo. O sea, es que ahora mismo tu buscador conoce toda tu vida privada. Sabe más de ti que tú mismo. Entonces, bueno, el hecho de que te favorezca y de que te ayude es un poco un daño colateral de la cosa. Es un poco el servicio es gratuito, el precio son tus datos y a cambio pues te doy mejores búsquedas, un correo que funciona muy bien o un jueguecito con el que te entretienes y así lo piensas. Yo veo una parte bastante macabra en todo esto cuando se llegue el nivel de Big Data de poder las empresas manejar la historia de una persona desde que nace y cómo tanto los gobiernos y las empresas se van a aprovechar de eso. Entonces puede ser un sistema de clonización y atomización de individuos bastante peligroso. Algunos relatos del ciberpunk ya nos lo han ido avanzando y de momento las cosas van en esa dirección. Yo, mientras todo el Big Data funcione como funciona ahora mismo y la web semántica, que cuando te has comprado algo, por ejemplo, en una tienda tipo Amazon o tipo tal, el siguiente mensaje, una vez comprado, sea, ¿quieres el mismo bicho que te acabas de comprar? Yo estoy tranquilísimo, ¿eh? Luego ya veremos cuando mejore, pero por ahora estoy tranquilo. Dice Da Constela, negocio totalmente, aunque puede que tenga su punto positivo para las personas que lo portan. Una última pregunta por terminar un poco la cosa. En cuanto al tema de IPv6, un poco de que parece que va en paralelo con Internet de las cosas, aunque no hemos hablado de protocolos mucho, pero ¿creéis que cada dispositivo necesita su propia dirección IP? Es decir, es interesante que cada una de las bombillas de mi casa tenga su propia dirección IP y se pueda conectar directamente a Internet y se pueda direccionar directamente desde cualquier lugar del mundo. O, por ejemplo, yo qué sé, un termostato, una bombilla de mi casa, solamente mi bombilla solamente tiene que tener la intensidad que comunicar la intensidad que tiene y recibir la intensidad deseada de si está encendida o apagada a un cerebro de la casa. Adelante, sí. Yo creo que irá más por, en vez de distribuir en muchos sensores, en crear eso, cerebros de la casa y en este caso portarlos, incluso ser tú el centro de emisión de tus propios datos. Ahí es donde veo también una posibilidad interesante, pues, para hackearlos. Claro, un poco explicándome, digamos que cada bombilla, no creo, cada termostato de mi casa, no necesita implementar una pila TCP/IP completa a todo ese nivel, bastaría con emitir un par de cositas, de modo que estamos buscando también mucho la optimización energética, ¿no? Y el alcance de esas comunicaciones, mediante WPAN o mediante algún protocolo de estos que tiene muy poca potencia y que no se podría leer desde fuera de mi casa, por ejemplo, en plan privacidad. Quizás sería la red eléctrica también el lugar para llegar al Internet de las Things a más cosas. Yo lo que veo, a ver, IPv6 es solución simplemente de direccionamiento. A nivel de seguridad, tiene las mismas problemáticas que IPv4. Eso hay que tenerlo en cuenta. A día de hoy, no sé quién es el valiente que implementa IPv6 sin hacer la ñapa que llevamos haciendo desde el 2001-2002 de meter el IPv4 por encima del IPv, mejor dicho, IPv6 por debajo del IPv4, haciendo de bridge para que aparentemente sea IPv6. Es decir, todavía no he visto el fabricante que te dé un IPv6 nativo funcionando y que te lo den. Y a nivel de seguridad tampoco a día de hoy lo veo. Yo creo que para eso queda, lo que no sé cuánto. Y luego, a nivel de dispositivos, yo tengo. Implementé cosas para casas de amigos míos y demás, que eran Arduinos, y esos Arduinos, por ejemplo, te regulaban la calefacción, era en este caso, la caldera. Yo creo que ese tipo de cosas con tecnologías de hardware abierto, software abierto y demás, más que de sobra a día de hoy se podrían llegar a hacer. Lo de IPv6 lo veo más complicado. ¿Puede ser entonces que tenga su propia red? Es decir, que Internet, la arquitectura no esté preparada para albergar todos estos sensores y, bueno, haya que conectarse a una red paralela, aunque luego existan puentes de apoyo entre ambas. Sí, yo es que es lo que veo. Yo es lo que entiendo, porque, a ver, todos los que hemos manejado Linux sabemos cómo funciona eso. Es prácticamente el bridge entre, bueno, prácticamente entre IPv4 y IPv6, es eso, es un bridge entre una y otra. Yo veo un poco más tu pregunta de estilo protocolo, ¿no? Hay una norma IEC cubo 802.15 que define WPAN, define ZigBee, Bluetooth, Ultra Wideband, de modo que todos los dispositivos se conecten a redes súper cortitas, los dispositivos RFID, por ejemplo, ¿no? Que están en casi todas las tiendas. Esto sí que está ya definida, las normas están un poco definidas en cuanto a redes locales pequeñitas, pero el problema está en los bridges, como decís, el problema está en los puentes. Que si tú tienes el ordenador, que es el cerebro de tu casa, y yo puedo atacarlo, y yo puedo vulnerarlo, y puedo leer todos los datos, da igual, todas las medidas de protección que tú tengas. Da igual cuánto de eso. El tema es cuánto puedo alterar esos datos o cuánto puedo modificar yo tu forma de vida. Bueno, yo lo veía también desde el punto de vista de espufear tu información, es decir, de no dejar huella dentro de ese sistema de control, más que modificar en otros lugares. Pero bueno, es lo mismo. Poder controlar los datos que tú generas, quiero decir, tu persona, ¿no? Y supongo que existirían unas líneas legislativas que apoyaran eso, el hecho de que el individuo pues tenga sus derechos también dentro del Internet of Things. Y uno de ellos sea, pues, monitorizar todo aquello que está exponiendo al mundo sobre sí mismo. Y una cosa que tenemos que tener clara es que hablábamos de PLC. PLC para casas nuevas se puede decir que funciona bien. PLC con el cobre que todavía está por todo España tirado y demás, no lo veo con mucha calidad, sinceramente. Sí, solamente decir que ya hay muchos protocolos de estos, como WPAN, hay protocolos. Digamos que para distancias muy cortas, con lo cual para medir lo que ocurre tendrías que estar muy cerca. Hay un protocolo que está desarrollando Google que va a presentar dentro de unos meses que se llama WEAVE, WEAVE. Complementa un poco a Brillo, el sistema operativo para Internet de las cosas que presentaron el otro día. Probablemente, aunque esté hecho por Google y su fin sea el mal y obtener datos de todos nosotros y espiarnos, probablemente sea muy útil y lo hackeemos y lo utilicemos para muchas cosas. Pregunta Jaya, PLC is a medium, not a protocol, ¿no? Sí, Jaya, yo por lo que sé, hay un conjunto de protocolos, un montón de protocolos para comunicarse por PLC, incluso que varían según las distancias. Las propias compañías eléctricas se comunican por PLC en sus sedes y claro, eso va por líneas de alta tensión. Las de la casa, por ejemplo, sabéis que hay aparatitos que se ponen en dos enchufes de la casa y tienes wifi de un rincón a otro, o televisión, ¿no? Puede estar muy útil una serie de cosas. También está interesante el tema del túnel y el uso del cifrado. Si realmente va a haber unas garantías en el transporte de esa información entre el usuario y sus sensores y los lugares donde tenga que llegar. Sí, justo. Pues a la coincidencia de que iba a hablar de haber preguntado del mismo tema. El mismo Google está promocionando las guía nada VPNs gratuitas a la gente. Es decir, dicho esto, lo que ha dicho César Pesquero y demás, a lo mejor va un poco de la mano. Lo que quieren hacer directamente es aislar los componentes que tú tengas dentro de esas VPNs proporcionadas por Google para tenerte enjauladito perfectamente con un lazo para que cualquiera pueda coger la información de ahí. Dice Hola. Spanner de Google. Echad un vistazo al sitio web research.google.com/archive/spanner.html. A mí me preocupa lo que antes estaba mencionando en el canal y es todo aquello relacionado con el tema legal. No sé si Sergio C. nos lo podrá aclarar un poco más. y es todo lo que tiene que ver con una empresa que puede salir en la otra punta del mundo, que ofrezca sus servicios por internet y además pues nos mande pues su producto, que puede ser un PLC o algo en el que se envíe por internet. Si hoy día ya hay ciertos problemas legales que con compañías tipo Google o Facebook, en el cual se han ganado pocas batallas, ¿cuál es el porvenir que nos esperan? Exacto, esa es buena pregunta y a mí me viene también a la mente si el tratado este transnacional, el TTIP, puede ser que tenga también que ver con esto de hacer crecer estos sensores o esta monitorización y creando esta serie de tratados supranacionales, las LOPD de cada país queden de alguna forma inutilizadas. Bueno, sobre el tema del aspecto legal, bueno, no es tan complicado que le resulte aplicable la ley. Otro tema sería la aplicación forzosa. Quiero decir, en ese caso se utilizarían pues medios extraños, porque si te venden a ti el dispositivo, hace la captura y trata los datos aquí, entraría dentro del ámbito de aplicación de la LOPD. Con Google, con otros servicios, ha habido luchas y, bueno, de momento se ha entendido en el caso de Google que le era de aplicación. De hecho, el tema del derecho al olvido era un tema de aplicación territorial y se ha dado la razón. Pero el tema estaría en, si la empresa está en China y no cumple la ley, ¿cómo la haces cumplir? Solo habría una solución, bloquear totalmente ese producto en la práctica. Que tú lo compras, voluntariamente lo tienes. A ver, también. Tú voluntariamente coges esto, tú voluntariamente lo instalas y tú voluntariamente te das sus servicios. ¿Hasta qué punto luego te tienes que poder quejar? Lo que vemos entonces es que el de las leyes de consumo pasaría a ser primordial y si los estados tendrían una tendencia a la desaparición, siendo más bien las corporaciones las que estén en el día a día de los ciudadanos y de las ciudadanas. Sí, pero eso es lo que está ocurriendo ya. Con tratados como el TTIP van a tener más fuerza que las leyes nacionales. Entidades como el Fondo Monetario Internacional cambian constituciones de países y mandan mucho más que los gobiernos de los países. Eso ya está ocurriendo y vamos hacia allá y seguimos yendo hacia allá. Es decir, que estamos más o menos todos de acuerdo que la Hadopi francesa, que parece por ahora la más avanzada, porque lleva ya muchos años por ahí tirando, y demás, puede llegar al resto de Europa, con otro nombre, evidentemente, más bonito y más floreado, pero creéis que va a ser algo así, ¿no? Efectivamente, por supuesto. De hecho, piensa que no hace ni un mes el Parlamento ha aprobado el poder investigar o espiar a los ciudadanos. Entonces, además de Hadopi, que tiene que ver con temas de copyright, están los temas de la seguridad nacional. Entonces, lo que temen los activistas de allí es que se tome Francia y también la ley GEMA en Alemania como proyectos para expandir por toda la Unión Europea. Si a esto solapamos el TTIP como tratado con Estados Unidos para temas comerciales, donde siempre va a estar presente el tema de la seguridad nacional de cualquiera de ese tratado atlántico, pues obviamente estaríamos ante una especie de orden nuevo de las cosas. Y, por ejemplo, tenemos en Reino Unido casos donde ya se habla del cifrado prohibirlo, o Estados Unidos comienza a plantear la idea de no utilizar cifrado demasiado fuerte. Por tanto, la tendencia es a la expansión de todas estas redes, pero sin proporcionar las garantías. Efectivamente, sido como K-Scroll. Ken nos recordaba que no podían más de 128 caracteres. Es decir, en este caso, la comunidad, lo que estamos viendo es que nos lleva hacia una sociedad mucho, mucho más controlada. 5 minutos más y ya nos vamos a ir despidiendo. Carlos, si quieres comentar algo más. Bueno, me gustaría dejar un poco una pregunta abierta, ¿no? Ya para finalizar el debate, sobre los límites que estamos hablando. Yo creo que los límites al Internet de las cosas, los límites a las intrusiones en nuestra intimidad, los tenemos que poner nosotros, deben depender de nosotros y somos nosotros los que podemos hacerlo. Y creo que un poco en ese sentido es por lo que estamos la gente de ANSI aquí, por lo que hemos estado trabajando todo este tiempo la gente de ANSI, lo que estamos construyendo. Un lugar donde yo pueda llegar y decir, oye, no quiero que mi móvil me espíe, ¿cómo hago eso? Y haya gente que me ayude, y haya gente que me defienda, y haya gente que junto conmigo exija a mi gobierno, exija a mis representantes, exija a toda la sociedad, que haya medidas de control de todo eso, y que todos esos dispositivos se diseñen pensando en la seguridad, y se trabaje con ellos pensando en la seguridad. Y la pregunta va un poco por ahí, ¿no? ¿En qué lugares subyace la inteligencia de Internet de las cosas? ¿Dónde está esa inteligencia? ¿Por qué esas ciudades son inteligentes, los dispositivos son inteligentes y todo el mundo, claro, decimos que está que es inteligente? La bombilla no es inteligente, no es más inteligente que antes. Es la mezcla de todo, la interpretación de todas esas cosas lo que es inteligente. ¿Dónde subyace? No está solamente dentro de los ordenadores, no está en un lugar. Con esto ya me despido y daros las gracias a todos. Ha sido un placer. Primer evento telemático ANSI. Me ha gustado mucho trabajar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Con respecto a la pregunta que planteas, yo creo que en la abstracción todo esto es un poco unir más a la raza humana y generar una conexión que anteriormente no se había tenido. Basada en la ciencia, basada en conocer estadísticas y datos sobre lo que se tiene y cómo se tiene y cómo se puede utilizar, y en según qué medidas vaya hacia un lado o hacia otro, y dependerá mucho, muchísimo de que la gente luche por sus derechos para que así sea, puede servir para que la mente colmena que puede suponer la propia humanidad trabaje más como las hormigas por conseguir un objetivo común y no por autodestruirse. Sí, lo que has dicho la verdad que suena muy bien y sería el ideal, pero sabemos todos que cuando, y sobre todo en esta humanidad y en este tiempo en el que vivimos, juntar a tanta gente con tantas ideologías distintas, con tanto pensamiento dispar, y intentar meterles algo que les pueda permitir tener una mente un poco más común, la gente al revés. Yo creo que la tendencia eso ya va a ser de miedo y va a tender a montar sus propios guetos, vamos a decirlo así, precisamente para protegerse de esto y que nadie le pueda llevar la contraria en sus ideas. Es lo lamentable. Una potencia tan grande que podríamos usar todos, yo creo que por lo menos, espero que solo sea en primera instancia y en los primeros años de esta tecnología, sea esa, de miedo y de proteger sus ideales. Otros lo utilizarán para atacar, que es distinto. Otros, en vez de tener miedo, lo que harán es decir, que yo tengo que compartir esto con una tecnología que utilizan estos para tal. No, lo voy a utilizar yo para poner trabas a lo que los otros que van en contra de mis pensamientos lo hacen. Es lo que yo creo. Si no hay nada más entonces que contar, damos por concluido el evento de ANSI. Muchas gracias a todos y a todas por venir a Mumble. Gracias a la gente del streaming y gracias a la gente que nos escuche en un futuro. Un placer. Os invitamos a que os paséis por ANSI.es y ahí pues trataremos de, además de eventos como este, pues aportar algo más, siempre con el lema sumar y no restar. Gracias.